Un poco de poesía antes de meternos en un tema tan árido como el que nos va a tocar tratar, que es el que nos estamos metiendo, que es algo que nos preocupa mucho, que es el de la reforma laboral. Exactamente, por eso ahora tenemos una comunicación con Sergio Jiménez desde La Bancaria. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Gaby, qué gusto escucharte, tanto, otro tanto, y bueno, bienvenido sea a estas pinceladas de poesía y de cultura. Por lo menos celebremos que es viernes, ¿no? Algo así para celebrar. Algo para celebrar tiene que haber, digo, que nos vamos a encontrar con nuestra familia estos dos días. Digo, me parece que es poco, lamentablemente, lo que tenemos para celebrar los argentinos por estos días, ¿no? Así que pasamos de la euforia y de lo lindo de los versos que el Tato nos estimulaba, digo, a la cruda realidad que, como decía Serrano, no es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿no? Así que a disposición, chicos, para lo que queramos charlar. Bueno, hablábamos. Bueno, algunas cosas buenas han pasado hoy. Encontramos el Nieto 125. Al Johnny Neira le salió favorable el fallo de la Corte Suprema por este juicio laboral. Pero ahora nos tenemos que meter, el dicho dice, una de cal y una de arena. Ahora vamos a la mala, y que nos queríamos meter, y por eso lo convocábamos, para charlar sobre el tema de la reforma laboral que se viene, que está en cierne sobre nuestras cabezas. Seguramente. Y seguramente ha recibido un apoyo electoral estas intenciones del gobierno nacional de avanzar sobre este tema y sobre otros vinculados a reforma impositiva, reforma previsional y reforma laboral, haciendo un paso por las variables o el ajuste en las variables vinculadas con las tarifas. Digo, todo esto es posible porque ha recibido un apoyo electoral el domingo próximo pasado. Digo, partiendo de esto, que es un dato objetivo, ¿no? El análisis que nosotros hacemos es que estamos viviendo, a nuestro entender, una democracia de muy baja intensidad. Y cuando digo una democracia de muy baja intensidad, me estoy refiriendo a que nos estamos limitando únicamente a votar, y después las instituciones de la República son avasalladas sistemáticamente. Vemos cómo ciudadanos argentinos acusados parece que no les cabe la presunción de inocencia y los detienen sin una sentencia firme. Vemos cómo se miente descaradamente en las campañas electorales, rompiendo los contratos sociales que se asumen con la ciudadanía, y no pasa absolutamente nada. Y en ese contexto aparece un avance sistemático sobre el mundo laboral, en donde nos indican a los sindicalistas como la mafia de los sindicatos, los indican a los abogados que nos defienden o que nos asesoran como la mafia de los juicios laborales, y si hay algún juez que osa fallar a favor de algún trabajador, ese juez es perseguido con juicio político. Entonces ahí también es aplicable esta democracia de baja intensidad. En ese contexto, dijimos, elecciones, cómo avanzan sobre el mundo laboral en todas sus facetas, sindicatos, abogados y jueces que nos tienen que defender, aparece la posibilidad cierta de avanzar sobre nuestros convenios colectivos, sobre la ley de fondos, sobre la ley de asociaciones profesionales, sobre la ley de convenciones colectivas. Digo, y esto es lo problemático, ¿no? Yo podría hablar de lo que implica en nuestra actividad, que ya lo han manifestado los patrones o las patronales bancarias, que pretenden ofrecernos un acuerdo salarial del 10% por 2 años e inclusive nos están proponiendo convencionar un salario por debajo del mínimo conformado en la actividad de 18.000 pesos, que es 6.500 pesos menos que el sueldo que hoy percibe un trabajador bancario en todo concepto. Digo, esto es la flexibilización laboral a la que vamos a estar sometidos a partir de ahora con una complicidad del sector empresario, del gobierno, del Ministerio de Trabajo, ¿no?